El gobierno democrático del Táchira, a través de la Fundación Táchirense de Atención Penitenciaria, viene desarrollando una actividad concerniente a lo que tiene que ver con toda la problemática en el estado Táchira, en el sistema penitenciario. Por tal motivo, tenemos previsto para este día 24 de junio la culminación de estas actividades con el análisis situacional de toda la problemática existente en el estado Táchira. Se llevará a cabo desde las 8 de la mañana en la Biblioteca Pública Leonardo Ruiz Pineda y se extenderá entre las 8 y las 5 de la tarde. Están invitados todo lo que tiene que ver con las universidades, el Poder Judicial, la Fiscalía del Ministerio Público, Defensoría del Pueblo, así como los entes pertenecientes a la gobernación del Estado, tanto centralizados como descentralizados. Y cualquier persona que desee participar, no habrá ningún tipo de exclusión, más bien es toda la participación de todos, es sumamente importante, sobre todo de los familiares de los internos. En este taller vamos a realizar todo lo que tiene que ver el estudio con la problemática del retardo procesal, lo que tiene que ver con el tipo de alimentación, violación de los derechos humanos, la infraestructura penitenciaria que se encuentra bastante deteriorada a través de los años. Recordemos que prácticamente todas las cárceles en Venezuela datan de más de 40 años y su infraestructura está muy, no solamente en lo que tiene que ver con la estructura, sino con lo que tiene que ver con las aguas blancas, negras, el tipo de electricidad. Todo esto ha llevado también a la generación de cierto tipo de enfermedades. Es bueno saber de que en los centros penitenciarios las enfermedades más comunes son las que tienen que ver con la piel, las gástricas y las pulmonares. El hacinamiento, pues bueno, es el factor en que reina en todas las cárceles, por lo menos en el centro penitenciario de Occidente, está diseñado para una población de 800 personas, tanto en el masculino como en el femenino, en el anexo, y estamos contando con que tiene más de 2.083 internos. Y así que esta misma situación ocurre en todo el país, porque las cárceles venezolanas tienen una capacidad para 12.000 internos y en este momento están cerca de los 30.000. O sea que estamos hablando de algo de verdad atroz, sumamente perjudicial de los derechos humanos, violatorio de los derechos humanos, porque desde el momento que a una persona no se le puede dar ni siquiera esparcimiento, pues sabemos todas las consecuencias que ello lleva. Entonces hacemos una invitación a todas las personas que deseen participar para mañana a las 8 de la mañana en la Biblioteca Pública Leonardo Ruiz Pineda. Cualquiera que esté interesado en presentar una propuesta con respecto a este tema tan delicado, como es el sistema, la problemática que tiene el sistema penitenciario en el estado Táchira. Con todo este material que se recaude acá, se le enviará lo que es el Ministerio del Poder Popular para el Interior y Justicia. Sabemos que este ministerio tiene ya cerca de 9 años, bueno, más de 9 años, que no ha querido ceder los centros penitenciarios a las gobernaciones y alcaldías, como lo establece el artículo 272 de la Constitución Nacional. Ha sido un total fracaso, como viene llevando la administración, el Ministerio del Poder Popular para el Interior y Justicia. Igualmente es un llamado que le hacemos para que tomen conciencia de cómo está el sistema penitenciario en el Estado. Igualmente mandaremos esta información a lo que es la Fiscalía, el Poder Judicial y a las universidades. Y bueno, y cualquier persona que haya tomado parte en el taller se le dará también los resultados, o cualquier persona interesada, porque esto es algo público que debe participar todo el mundo y todo el mundo debe tener este tipo de información.